Hola, yo soy Lili y aquí les va mi opinión acerca de los temas y conceptos que vimos en el módulo 1. A lo largo de este módulo vimos cómo el Internet, a pesar de brindarnos herramientas con las cuales nos expresamos día a día y con mayor libertad, tenemos interacción con otras personas. Pero eso no ha eliminado dos cosas muy importantes. Uno, los discursos de odio y la forma en la que estos se agrupan de nuevas formas con las cuales nos permiten una correcta libertad de expresión o simplemente crean espacios tóxicos para la creación, por ejemplo, de industrias culturales. Por el otro lado, la limitante que generalmente uno solo está limitado al espacio con el cual el algoritmo de Facebook te permite trabajar y a pesar de que existen herramientas como Burst que entre comillas, rompen esta burbuja en la cual uno todo el tiempo está metido y donde siempre están los mismos contenidos, que siempre se está viendo lo mismo, una y otra vez, pues eso no elimina el hecho de que uno tiene que estar en constante contacto con las demás personas para poder crear justo eso, lo que sea, una industria cultural, una empresa, etcétera, etcétera. Entonces, el hecho de tener como muy bien segmentadas las audiencias, de saber exactamente a quién le estamos hablando cuando queremos vender un producto, cuando estamos haciendo una obra de arte u otra cosa, nos permite, número uno, relacionarnos con la gente con la que nosotros sentimos afinidad, pero también estas herramientas nos permiten abrir otro espacio, o sea, abrirnos a la opinión que es distinta a la nuestra y explorar y decir: yo pienso esto, yo propongo el otro, a través del arte, de la cultura. Pero por el otro lado, sé perfectamente quiénes son las personas que no participan en mi discurso. Pero la forma en la cual yo integro a las demás personas en mi arte, en mi discurso, en mi cultura, hace que esto se convierta en una especie de subcultura o de cultura popular, y con la cual me enfrento en el diálogo con los otros. Espero que esta conclusión que les dije, pues tenga sentido y es lo que yo pienso. Gracias.